Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Óyeme, mano pelúa, ahí viene el pechugón. ¡Ajo! De la noche con 5 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Les damos la bienvenida a Safari por el 90.5 de FM. También a la gente que nos escucha a través de la página en internet www.v.mx/radio. También a la gente que descarga la aplicación. Si no la tiene, le invitamos a que la descargue y la encuentra como Radio V 2281-040477. Es el número de WhatsApp para que nos mande un mensaje esta noche. 28 de mayo de 2019, está Joel Bonilla en los controles. Alberto Platas, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Aquí con mucha música en 7 pulgadas. Tenemos también la visita de un gran amigo coleccionista. Y pues, como dice Safari, estaremos poniendo cañonazos. Hoy sí, cañonazos. Gino, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio V. Gracias. ¿Quién me gusta cantar en las mañanitas a Plata? Por la invitación. ¿Cómo lo pasaste? Felicidades. Muy bien, maestro, ahí en compañía de grandes amigos, sobre todo disfrutando la música de la Orquesta Papaquilistli, de Sierra Maestra y el Gran Combo de Puerto Rico. Te fuiste al Festival de la Salsa. Es correcto, maestro. ¿Qué ahí tal? Estuvimos en compañía también ahí de nuestros amigos de la Secretaría de Educación, a quien ahorita le vamos a mandar un saludo a todos ellos. Estuvimos también con la gente de allá del puerto, con el maestro Delfino, también sobre todo con nuestro amigo Irán Barrientos. ¿Qué dice Irán? Ahí también estaba tras la nota, ahí buscando a la gente de Sierra Maestra, a la gente de la Orquesta Papaquilistli. Y pues ya sabes, ¿no? Pues ahí con el maestro Gilberto Santa Rosa. Todos sus éxitos, esa característica del show continuo, non-stop, el solo de timbal no pudo faltar y ese scat que hace muy al estilo de Ismael. Muy bien. ¿Con qué abrimos esta noche, Gino? Bien, fue este tema de piano negro que se llama Pechugón. Bastante bueno de esa... Bastante raro, ¿no? Bastante así raro es. Igual, ese es uno de esos grupos que hizo Fruco. Ahí en Medellín, tocándole el piano y bueno, con esa especie como entre la psicodelia y la batería y un tema bastante bueno. Que mezcla como un poco la parte jazzada del piano, pero también sin olvidar como esos ritmos más bien como cadenciosos que tienen que ver con la cumbia y todo, el porro, un paseo. Muy bien. Todo eso bueno. Y vamos ahora con los caracoles, ¿no? Sí, pero estos no son los tradicionales caracoles veracruzanos, son los caracoles de Colombia, uh-huh, de la costa, con un tema muy bueno, también bastante raro de encontrar, así que espero que lo disfruten. Coco y palma. Coco y panela. Repertorio de cañonazos. 8:12, 2281-040477, el método de contacto con nosotros en Safari. Recuerden que estamos completamente en vivo y escuchamos algo más bien como selvático, ¿no? Sí, es justamente, tiene mucho de esa como cumbia peruana, ¿no? Que introduce mucho las guitarras a los ritmos cadenciosos de la cumbia. Pero bueno, este es colombiano, tiene mucha esa influencia que también, como casi en toda Latinoamérica, pues antes de ahí entremetido a los ritmos cadenciosos y tropicales, también venía metido lo del norte, que era el rock and roll y las guitarras, ¿no? Entonces, Justo, podemos, al menos en México, pues la conexión cumbia-rock and roll es gigantesca. Sí, sobre todo ahorita que mencionas esa conexión, si hay un capítulo especial de la historia de la música en México que lo llamaron el rigotobarismo o el tropirrock. Y parte de su fundamentación fue la experimentación sonora, llamándola así formalmente, de lo que hizo el señor Rigotobar en su estancia en Inglaterra, tratándose una problemática de la vista. Él conoce los estudios Abbey Road, conoce lo que era un sintetizador Buchla, lo que era un Moog, lo que eran los procesos para la grabación de guitarras, como la grababan los Beatles, porque eran sus máximos. Entonces él se trae toda esa tecnología, se trae todo ese tipo de amplificación, ese tipo de procesos, y lo podemos ver en las películas que dirigió el maestro Bio, que ya parece que él incorpora esa tecnología en vivo, los sintetizadores, los amplificadores Rivera, los bajos Rickenbacker, las guitarras Les Paul Custom. Todo eso viene de esa admiración que él tenía a bandas como, para ser específicos, Beatles y Black Sabbath. Eso sirvió como fundamento a muchos grupos que se animaran a tener esa estética que hasta ese entonces se atrevía Rigotobar. Entre ellos ya podemos hablar en Veracruz de Rigo Domínguez y, como no, de los mismos Caracoles, teniendo la influencia directa de Kiss en el aspecto estético. En el aspecto sonoro, pues sí estamos hablando que al inicio, cuando Rigo Domínguez estaba con Domenico Laudaz, sí utilizaba ese tipo de bajos, sí utilizaba el Rickenbacker, sí utilizaba esas sonoridades que lo podemos encontrar en similitud en Colombia. Porque usaban también ese tipo de guitarras japonesas, ese tipo de amplificación y todo eso. No es casualidad el que haya tenido tanta influencia el rock and roll en la música bailable. Sí, ¿no? Algo que también pasaba en Colombia, que muchos de los grupos que surgieron durante los 80, finales de los 70 y los 80, que tuvieron gran popularidad, que no sabían cómo encasillarlos por la manera en cómo tocaba, ¿no? Que decían, sí, bueno, es que eso ni siquiera es cumbia, eso no es cumbión, no es nada de esto que se puede relacionar con el género. Era otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y que además repercutió incluso en orquestas hasta como la Sonora Dinamita, ¿no? Claro. Que ya tenían como también estos elementos, y que, bueno, se llevó a Perú, a Bolivia, a Colombia, a México, que fue donde tuvo más fuerza. ¿Qué vamos a escuchar? Bien, un poco con la época que estamos hablando y yendo un poco al sureste del país. Chucho Pinto desde Campeche con su orquesta, que es Los Casino. Pero con este tema que es como bastante igual, digamos, como bastante, perdón por que se me fue la palabra. Bueno, ya lo escucharán, ya lo sentirán. Y bueno, es un poco hacia lo que platicaba aquí Alberto Plata, sino como hacia un poco de utilizar los sintetizadores y toda esa parte, pero igual un ritmo cadencioso. Recordemos un poco que Chucho Pinto viene como de los socios del ritmo y ese tema, pero justo ahorita que escuchemos este tema no vamos a llegar como a eso que en algún momento se le dijo como chunchaca. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. 8:19 en el 90.5 de FM que escuchamos, Gino. Esto fue Chucho Pinto y su grupo Casino. Como ya hablábamos, esta como influencia psicodélica, rock and rollera, del funk. Funky, ¿no? Un poco creado. Muy de war. Muy de war, como hablábamos aquí en el Inter. Pero creada en Campeche, ¿no? O sea, justo es como este tipo de orquestas que pues tienen una alineación muy hacia la cumbia del sureste o de la chunchaca, pero a veces retomaban otras influencias y daban como resultado temas como este que pues tiene ahí bastante despego de lo que regularmente hacían estos grupos, ¿no? Sí, mucho desapego, pero también no era sorprendente que se produjeran este tipo de tracks, ¿no? También hay una tradición ahí que marca que muchos grupos hicieron este tipo de producciones. Sí, como bien dijiste, Gino, en el sureste principalmente. Sí, esta fue la, digamos que este tipo de agrupaciones hicieron la ruptura al formato de Sonora, que tan en boga estaba en nuestra región. Entonces, los que rompieron con ese esquema, podemos hablar de dos bandas de la cumbia del sureste. Estamos hablando de los Socios del Ritmo y de los Sonors. Principalmente ellos rompen ese esquema, sustituyeron la cantidad de trompetas por sintetizadores, le dieron sobre todo una primacía sonora al bajo, lo pasaron al frente en sus grabaciones, le dieron todo ese punch necesario como para llenar ese vacío rítmico que tenían. Y sobre todo, cambiaron las temáticas románticas. Y entonces en ese momento ya estamos hablando de una nueva etapa de la cumbia en Veracruz. En Veracruz y en todo el sureste, ¿no? Campeche, Tabasco, principalmente, ¿no? Los lugares donde se estaba, se producía este tipo de sonidos. Y incluso llegó a influenciar pues toda la parte costera del Golfo, hasta Tamaulipas, ¿no? Donde también había este tipo de producciones. Y justamente, pues por ahí nos vamos a detener, ¿no, Gino? Sí, justo un poco lo que hablaba Platas aquí hace un momento, es como de este personaje de Tamaulipas y que luego se va a la Ciudad de México a hacerse como bastante grande y afamado, que es Rigo Tobar. Y bueno, este tema en particular es un popurrí de tres canciones que se llama Rock Caliente, y es precisamente el todo lo que hablábamos de cómo un personaje dedicado a un género musical en particular se ve influenciado por otros géneros. Ya Platas nos dio toda una cátedra. Entonces, para bueno, ahorita justo vamos a aterrizar esa cátedra en estos temas para ver cómo lo fusiona muy bien, ¿no? Vamos con Rigo Tobar y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. El Acapulco Rock, todos están bailando. El Acapulco Rock, uy, uy, uy. El Acapulco Rock aquí. La gente en la playa no dejan de bailar. Mejor te van al baile, nunca te van a... Diré que sí la tengo, pero no se la daré. Vete aquí, no está aquí. Vete aquí, no está aquí. Vete aquí, no está aquí. Vete aquí, no está aquí. Vete aquí, no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Y saludos, Itandewi y David, que se reportaron al 2281-0404-77. A la maestra Itandewi Pérez. También tenemos saludos a la maestra Lupita Soto, a la maestra Laura Jaime, a Leisha Collins, a la maestra Cristina, que también nos está escuchando, los maestros Jorge Torres y Adrián Moreno, Edgar Castro del Departamento de Capacitación, la maestra Anaís de Yanira, a los QFB, Erika y Elizabeth del Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía. También nos están escuchando en Mazatlán, Sinaloa, Chalito de la O. En Hermosillo, Sonora, la maestra Rubí Luna, Jorge allá en Toluca, Adrián Casanova en la Ciudad de México y mi padre allá por el barrio El Bronx que nos está escuchando. Muy bien, pues sigan mandando sus mensajes 2281-0404-77 vía WhatsApp y también mensaje de texto. Y escuchamos como diferentes etapas del rock, ¿no? Sí, bueno, sobre todo creo que comienza bastante a los 60, ¿no? Como ese rock and roll, más twist por ahí. Y sí, bueno, ahí le va como subiendo en su popurrí, sobre todo a la guitarra al final, ¿no? Que es bastante, unos riffs bastante ambientados ahí con el... Y bueno, lo que decías tú, Platas, la influencia rock and rollera ya sí. En alta de cómo está ahí Rigo Tobar al respecto, ¿no? Sí, sobre todo la situación en la que las disqueras contrataban en un principio, y siendo sensatos, estoy hablando del caso de Orfeón. Orfeón recibía las bandas, pero las bandas tenían que tocar covers porque se las ponía la disquera. Este número ya tiene los derechos cubiertos, tienes derecho a ejecución y reproducción por parte de fulanos y sutanos. Viene, se hace la grabación, entonces se imponía esa canción, ese repertorio, se hacía la adaptación, se hacía en lenguaje español y se procedía a grabar. ¿Qué sucedió después? Y sucedió con el maestro Abel González. El maestro Abel González, él estaba tocando en Los Rockers, una banda anterior a Chicoche. Estaba en que Los Rockers luego se llamaron Los Flammers. Entonces, él empezó también a practicar el rock and roll dentro de ese repertorio ya chunchaquero, por así decirlo. Y él, pues, tiene un sonido muy característico que para los clavados en las guitarras, pues él usa la 335 de Gibson y el Small Clown, un pedal que le da ese sonido como psicodélico, como con cierto eco por ahí. Y él le dio ese sello también a la música veracruzana, el maestro Abel González, que él sigue activo, sigue con una banda allá por el Bayo Veracruz. Y es uno de los pilares principales del tropi rock, por así decirlo, en México. Sí, el tropi rock, que como bien decía Gino, a lo mejor una de sus máximas influencias y referencias es Rigo Tobar, pero bueno, seguramente hubo en diferentes latitudes del país mucha producción de tropi rock, incluso pues en las costas del Pacífico, ¿no? También había otros personajes ahí que estaban haciendo música tropical con rock and roll y que incluso influenciara como toda la cultura de los 80 a nivel comercial y a nivel popular, y estaba presente el tropi rock en casi todas las comerciales de televisión, había muchos comerciales de radio, de cigarros, ¿cuáles eran? Trato de recordar uno que ya no exista, creo que Baronet, fiesta suavecito. Claro, fiesta y todos estos productos que tenían esta influencia del tropi rock, y bueno, más bien que el tropi rock tuvo una fuerte influencia sobre la cultura popular en México durante todos los años 80. Claro, estamos hablando antes de Fantasmas del Caribe, antes de todas estas bandas que llegaron y tuvieron ese boom. Esta sonoridad ya existía con antelación aquí en esta zona del sureste. Además, el mosaico de la música tropical era ya en los 80 bien completa y bien diversa, ¿no? Llegaban grupos, podían llegar grupos como Banda Blanca o sonidos como Afrosound, pero en México se estaba produciendo también un sonido bastante característico y bastante fuerte para las producciones nacionales. Sí, lo que comentaba Gino, que desafortunadamente no se le dio continuidad a toda esa alquimia que tenían estos ingenieros, estos productores y esas bandas. Mencionábamos, por decir algunos nombres, pues a Chucho Rincón, ¿no? Que él fue de los principales en JCR Grabaciones, que tenía este tipo de sonoridad, este tipo de mano para meterle a los discos y cómo sonaran las bandas. Ya no hubo una continuidad, quizá un poco con MBK Discos de Veracruz, del maestro Mabarak, hasta cierto sentido, pero ya no se especializaron en cumbia. Totalmente. Ya era algo más allá, tenía un poco de balada, tenía un poco de arreglo jazzístico. Ya no estaba enfocada directamente al baile. Claro, e incluso los vocalistas empiezan también a ser sustituidos por mujeres, ¿no? Para hacer baladas, para hacer este otro tipo como de tonos dentro de las canciones que se están produciendo. Pero, siguiendo con la música, ¿qué vamos a escuchar, Gino? Antes que tuve el recuerdo, tú, Platas, tienes un disco, creo que es del norte de Veracruz, que es como grunge o garage. Sí, es un garage. Sí, es, ¿no? Un garage. Es una especie ahí de... Sí, hubo fenómenos aislados en la década de los 70s en el estado de Veracruz. Y ese que menciona Gino es de una banda del norte del estado que se llama Los Privers. Y ellos grabaron garage de forma bastante rudimentaria, muy... se escucha incluso que hicieron esa técnica de romper la bocina del ampli, uh-huh, para generar distorsión. Entonces también también hubo ese acercamiento al garage. Esto es claro antes de la época del tropi rock. Totalmente. Sí. Bien, bueno, vamos a ir a otras latitudes. Vamos igual de vuelta a Medellín, a Colombia. Este es un fenómeno bien interesante. Tita Duval. Su nombre es otro, no recuerdo, pero su nombre artístico es Tita Duval. Tita Duval es una argentina que sabe tocar el acordeón, pero de tango, ya hacía tangos. Y luego, pues, en estas locuras de Toño Fuentes... Toño Fuentes, lo interesante de cuando funda su disquera es que empieza a importar músicos. Por ejemplo, de los primeros que le edita un disco es Arsenio Rodríguez, ¿no? Que es cubano, uh-huh, y que dice, bueno, el tipo ya tiene sus cosas, ya hace su música, su son, un montón de... Traigámoslo a Colombia, le hacemos un disco y bueno, hay un disco de Fuentes que creo que es el primero de Fuentes, que es de Arsenio Rodríguez. Y en una de esas también lleva a Tita Duval, que es esta mujer, pero ahí ya tiene un rol mucho más como saxofonista. En lugar de tocar el acordeón al estilo tango, pues ella ya empieza a tocar como los metales más al estilo de una charanga o de alguna otra conformación más cubana, ¿no? Y bueno, hacen este grupo que se llama Tita Duval y que es como una conformación que ahora van a escuchar un tema de vuelta entre lo tropical y el rock que se llama Zombie Rock. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta a Safari por el 90.5 de FM. Recuerde que nos puede seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Ahí puede tener parte de la información que les presentamos, los discos, la playlist y más información sobre el programa. Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa 2281-040477. Y seguimos con más música. Y bueno, también les invitamos a que visiten las redes sociales de Gino. ¿Cuáles son, Gino? Pueden visitar lo de Torset Cumbia Likers, que es un proyecto que tengo ahí de cumbia digital. Lo presentamos hace 15 días. ¿Cómo te fue? En Ruda. Bien, muy interesante. Se hizo un experimento ahí bien bueno entre loops y secuencias de cumbia digital y un bajo en vivo. Hubo también una trompeta en vivo que hizo un match bastante bien ahí con el set, allá con Jorge Hernández y con Adad. Un saludo a ellos. Y bueno, se hizo una fiesta bien buena. Bailó la gente. Se puso muy interesante. Y ahora va a estar de vuelta en el DF, ¿no? Sí, ya voy la próxima semana de vuelta al DF. Tengo ahí que limpiar unos discos que compré por aquí. Bien. Y pues bueno, darle ahí su supervisión, digamos, de a ver qué resultó la compra. Y pues bueno, yo creo que volveré en un par de meses aquí a Jalapa esperando traer una nueva selección para el público de Radio B. Por favor. Gracias. La puerta siempre va a estar abierta, las elecciones y también, bueno, por allá en la Ciudad de México, ¿te andas presentando en algunos lugares o estás descansando ahora? Sí, ahora voy de vuelta de descanso a reencontrarme con la ciudad, a ver qué tal me recibe. Si nos huiste estamos... de la contaminación, sí, ¿no? Sí, no es normal ya. Primavera en el DF es mortal, así que yo prefiero como salirme, respirar aire libre jalapeño. Bien. Y bueno, ya ahora volveremos a ver cómo nos recibe. Espero que se puedan hacer un par de gigs, pero también quiero ir un poco al sureste a ver qué sale por allá en cuanto a lo musical. Y en cuanto a tus proyectos que tienes de música, ¿qué viene? Bien, después de esta presentación allá en Ruda con Haddad y con Jorge, surgieron ideas bastante interesantes de hacer nuevos temas, igual aquí con Alberto, con Platas, para... Pues a ver si empezamos ya a producir cosas más aterrizadas, también con influencias jalapeñas, con influencias veracruzanas, retomar cosas, grabar instrumentos, aquí a ver si le reanimamos la boca regrese, a Platas, a ver saxofón, si se vuelve al saxofón, aunque sea unas grabaciones ahí medio arrastradas, pero bueno, con delays para que no se note, pero bueno, a ver si ya se reanima, ¿no? Traen el contrato, sí, lo va, firmamos va a ser aquí, que firme aquí en al esta aire, mesa, lo comprometes. Ya está medio comprometido. ya está medio entre el público de la Radio V y nosotros ya. Quedó a medias. Muy bien. Pues sigamos escuchando música. ¿Qué traes? Sí, vamos a escuchar a Fruco y sus tesos con un bugalú. Se llama Mami Blue. Mm. mami, mami, mami, oh mami, ven ya. Repertorio de cañonazos. 8:46 y escuchábamos una versión bugalú psicodélica de este éxito de los Pop Tops. De los Pop Tops, mami. Este también grupo una versión de los 60, composición francesa. Es un compositor francés radicado en España. Y este grupo español, los Pop Tops, que popularizaron esta canción. Bueno, le hicieron y la popularizaron. También el ídolo de todas las tías, el maestro Juan Torres y su órgano melódico. Esta canción ha tenido una cantidad de versiones a lo largo del mundo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y esta versión colombiana. Sí, a mí esta me parece muy interesante, ¿no? Como es entre el justo tropipop y no, y bueno. Fruco tiene una capacidad de hacer como psicodelia con el bugalú bastante interesante y literal esa canción la lleva a esos niveles y pues ya mezcló escucharon todos, ¿no?, sus grupos en esa canción. Exacto, ¿no? Claro. se escuchan todos, ¿no? Ahí esos sí, grupos sí, escuchan sí, ahí. Aplicaban mucho esa rotación de ahora el bajista se va a tocar el güiro y el que toca el güiro se va a tocar el saxofón. Sí, esa parte de Fruco y ellos es muy interesante porque tienen creo como 5 grupos distintos entre los mismos músicos, ¿no? Entonces, uno es Piano Negro, otro Fruco, otro Afro Sound, otro Wanda Kenia. Exacto, Wanda Kenia, que pues, es toda la influencia de la costa ahora champetera, pero antes muy africanizada. Y bueno, esa es como la parte que ellos hacen con un poco recursos de músicos y bueno, con una imaginación extraordinaria, ¿no? Totalmente. Y después de escuchar esta versión, Platas, ¿qué vamos a escuchar? Pues ya agarré el modo bugalú. Venga. Y vamos a escuchar un artista venezolano, maestro, que gracias a él podemos decir que detonó el folclore venezolano y fue catapultado a todo el mundo gracias a las grabaciones de este maestro. En un inicio, él estuvo con esta disquera, con Casa de la Música. Ahí grabó temas, para ser específicos, de joropo. Y posteriormente se atrevió a experimentar más a fondo. Y una de esas rarezas musicales fue que el maestro Hugo Blanco empezó a hacer bugalú con arpa. Y vamos a escuchar bugalú, Mr. Bugalú, del maestro Hugo Blanco, dedicada para todos nuestros compañeros de programas institucionales. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM. Ya casi nos vamos. Está tiempo de mandarnos un mensaje 2281-040477. También le invitamos a que visite nuestras redes sociales Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y Gino, muchísimas gracias por venir con nosotros otra vez, traer tus discos, platicar con nosotros y poner muchísima música. No, gracias a ustedes y a la audiencia por estarnos escuchando siempre. Un abrazo para todos, buenas noches y siempre a la orden aquí. Y pues a ver si hacemos unas colaboraciones a distancia, ¿no? Ya saben que con gusto siempre les mando mis sets para que suene en Los Coleccionistas o aquí o donde ustedes quieran. Nos ponemos de acuerdo y perfecto. Listos. Y, Platas, ¿con qué nos vamos? Pues ya que andamos por el sur, maestro, vamos con... Te fuiste muy al sur. Sí, muy al sur con la cantante quien hubiese llevado por nombre Nora Escobar. De nacionalidad chilena. Es correcto, maestro, de nacionalidad chilena. Esta cantante que fue conocida en el mundo de los concursos en un inicio con el nombre artístico de Mona Bell, tuvo mucha participación en ese tipo de galardones, salió victoriosa y llega a la disquera Musart antes de los 70s. Ya en esa disquera ella tuvo colaboraciones con el maestro Ray Conniff y con el maestro Bebo Valdés, que fue muchísimos años director de la orquesta del Tropicana, padre de Chucho Valdés. En esta etapa ella grabó Cha-Cha-Cha. Es anterior a los 70s, ya que después en México, por parte de Orfeón, sufre la censura por parte de una cadena televisiva que llevaba el monopolio de estas grabaciones y dejó un legado de antes de los 70 con el sello Musart. Estamos hablando de Mona Bell o Carolina. Muy bien, vamos, antes de irnos ya, aprovechamos para despedirnos formalmente. Que agradecer mucho a todas las personas, agradecer a Joel Bonilla en los controles, como siempre en la 1200 esta noche con nosotros. Y bueno, Mona Bell, también una referencia de la música popular en México durante mucho tiempo y un disco por ahí que quedó con un venezolano. Sí, por ahí tuvo esa participación y últimamente ha resurgido mucho interés, ya que en la ciudad de Tijuana se llevó a cabo un... como un festival, una dedicatoria, ya que murió en esa ciudad hace 21 años. Entonces ha habido un interés por las nuevas generaciones en conocer su catálogo. Totalmente. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos encontramos en 8 días. Platas, Gino, muchísimas gracias. ¿Con qué nos vamos? Vamos con Mona Bell o Carolina. Seguimos a la escucha. Esperé que me hablaras de amor, pero tú no respondes ni que sí ni que no. Dai, dai, dai, Carolina, dai. Dame un beso y te divertirás. Dai, dai, dai, Carolina, dai. Dame un beso y te convencerás. Tú eres para mí lo que siempre en mi vida presentí. Tú me haces tan feliz que tus besos son todo para mí. Finalmente te decides, finalmente me sonríes, finalmente has comprendido que el amor es bello estando conmigo. Dai, dai, dai, Carolina, dai. Dame un beso y te divertirás. Dai, dai, dai, Carolina, dai. Dame un beso y te convencerás. Conmigo. Dai, dai, dai, Carolina, dai. Dame un beso y te divertirás. Dai, dai, dai, Carolina, dai. Dame un beso. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Y si vivo 100 años entre historia y canciones, escuchará tu oído siglo de emociones, buscando las razones que México ha tenido, y tómale sentido, pues no somos extraños. Dichas y desengaños. Que no sean un resquicio, el mundo es artificio. Y si vivo 100 años. Y así disfrutar de... pasarás.